Frases, versos, párrafos, sonidos mágicos que conforman el sublime mundo literario. Disfrutemos del encanto del arte con las lecturas al oído. Amables oyentes, estamos en Grano de Poesía, voces y presencias de la poesía en Antioquia. Es la palabra de los poetas antioqueños que nos abren la ventana de la belleza para entender nuestro mundo un poco mejor y a veces para cambiarlo. Porque un grano de poesía sazona el mundo. Para hoy tenemos la voz, la presencia del primer poeta antioqueño, Gregorio Gutiérrez González, insignia de Sonsón. Todos lo hemos conocido, todos lo hemos sentido en este pueblo del páramo. Gregorio Gutiérrez nació en La Ceja del Tambo en 1826 y se nos fue en 1872 en Medellín. Nació de familia pudiente, pero luego tuvo un montón de reveses, de esos que nos da la vida. Perdió la fortuna, se vino a vivir a Sonsón, se casó con doña Juliana Isaza. Y nos dejó una obra maravillosa, un canto a la tierra como en Colombia no se ha dado jamás. Y en ese amor de su esposa nos dejó a Julia. Juntos tú y yo vinimos a la vida, llena tú de hermosura y yo de amor. A ti vencido yo, tú a mí vencida. Nos hallamos por fin juntos los dos. Y como ruedan mansas adormidas juntas las ondas en tranquila mar, nuestras dos existencias siempre unidas por el sendero de la vida van. Tú, asida de mi brazo, indiferente, sigue tu planta mi resuelto pie, y de la senda en la áspera pendiente a mi lado jamás temes caer. Y tu mano en mi mano, paso a paso, marchamos con descuido al porvenir, sin temor de mirar el triste ocaso donde tendrá nuestra aventura fin. Con tu hechicero sonreír sonrío, reclinado en tu seno angelical, de ese inocente corazón que es mío, arrullado al tranquilo palpitar. Son nuestras almas místico ruido de dos flautas lejanas, cuyo son en dulcísimo acorde llega unido de la noche callada entre el rumor. Cuánta ternura en tu semblante miro, que te miren mis ojos siempre así. Nunca tu pecho exhale ni un suspiro, y eso me basta para ser feliz. Que en el sepulcro nuestros cuerpos moren bajo una misma lápida los dos, mas mi muerte jamás tus ojos lloren, ni en la muerte tus ojos cierre yo. Cuánta ternura, cuánto amor, y qué voz poética la de Gregorio Gutiérrez González. Se graduó de abogado en Bogotá. Un médico le dictaminó una dolencia aparentemente terminal al corazón y esto lo deprimió tanto que no quiso vivir más. Se entregó a la pena, se entregó al dolor, volvió a su Antioquia después de graduado, pero ya le perdió ese afecto a hacer cosas porque creía que no iba a tener tiempo de terminar nada, porque el corazón no se lo iba a permitir. Pero ese corazón no le falló jamás. Ese corazón le dio no solo vida, sino también un acervo enorme de poesía, porque la poesía se hace con corazón. Todo poema es un acto de amor. Todo poema es un acto que nos permite conectarnos, comunicarnos con ese mundo en el que vivimos. Y él, como nadie, se comunicó con ese mundo, con ese ambiente que vivía, con su tierra, con su raza paisa, con su antioqueñidad entera, y nos dejó un hermosísimo poema que se llama Aures. En Aures vemos cómo Gregorio Gutiérrez amaba esta tierra. Aures. De peñón en peñón turbia, saltando las aguas de Aures, descender se ven. La roca de granito socavado con sus bombas, haciendo estremecer. Los helechos y juncos de la orilla, temblorosos, condensan el vapor, y en sus columpios trémulas vacilan las gotas de agua que abrillanta el sol. Se ve colgando en sus abismos hondos, entretejido el verde carrizal, como de un cofre en el oscuro fondo, los hilos enredados de un collar. Sus cintillos en arco de esmeralda forman grutas donde no penetra el sol, como el toldo de mimbres y de palmas que Lucina tejió para Endimión. Soñé que allí mis hijos y mi Julia, las penas tienen su pudor, hay nombres que nunca se pronuncian sin que tiemble con lágrimas la voz. Hoy también de ese techo se levanta blanco azulado el humo del hogar. Ya ese fuego lo enciende mano extraña, ya es ajena la casa paternal. Lo miro cual proscrito que se aleja de la tarde a la rosada luz, la amarilla vereda que serpea de su montaña en el lejano azul. Infancia, juventud, tiempos tranquilos, visiones de placer, sueños de amor, heredad de mis padres, hondo río, casita blanca y esperanza, adiós. Era Aures, pero también era su tierra. Era ese río que se nos volvió del alma en la palabra de Gregorio. Porque Aures comenzó a nacer el día que Gregorio le escribió sus poemas. Como todas las cosas aparecen, nacen ante nosotros, les tomamos afecto, se nos vuelven del alma cuando la voz del poeta las nombra. Si la voz del poeta no nombra las cosas, esas cosas para nosotros se hacen indiferentes. Y por eso Aures en Sonsón es hoy lo que es. Ese emblema mítico, místico, ese afecto del alma y del corazón por ese río que sigue transitando las veredas de este pueblo, pero que también sigue habitando el corazón de todos nosotros. Y no solo Gregorio le cantó a ese Aures, sino que también nos produjo otras esencias maravillosas, como decir, por ejemplo, esta canción. ¿De qué sirve que las aves entonen dulce canción cuando las aves más tiernas solo cantan con tu voz? ¿Qué importa que entre los cielos oculte sus astros Dios si la estrella más brillante brilla en tus ojos mejor? ¿Qué importa que abril renueve su jardín de flor en flor cuando la flor más hermosa germina en tu corazón? Y esa voz encantadora, esa estrella y esa flor, tus ojos, tu voz, tu alma, es lo que llaman amor, porque todo poema es un acto de amor, y Gregorio Gutiérrez González lo sabía. Gregorio Gutiérrez González peleó en la guerra de 1864 al lado del presidente del Estado Soberano de Antioquia, el ilustrísimo Pedro Justo Berrío. Fue nombrado comisario de guerra aquí en Sonsón. También fue juez, era abogado al fin y al cabo. Pero lo que a él le gustaba definitivamente era escribir poesía. Nació poeta y toda su vida la dedicó a la poesía. Y escribió esto para memoria grande de todos nosotros. ¿Por qué no canto? ¿Por qué no canto? ¿Has visto a la paloma que cuando asoma en el oriente el sol, con tierno arrullo su canción levanta y alegre canta la dulce aurora de su dulce amor? ¿Y no la has visto cuando el sol se avanza y ardiente lanza rayos del cenit, que fatigada tiende silenciosa ala amorosa sobre su nido y calla y es feliz? Todos cantamos en la edad primera, cuando hechicera inspíranos la edad, y publicamos, necios, indiscretos, muchos secretos que el corazón debiera sepultar. Cuando al encuentro del placer salimos, cuando sentimos el primer amor, entusiasmados de placer cantamos y evaporamos nuestra dicha al compás de una canción. Pero después nuestro placer guardamos como ocultamos el mayor pesar, porque es mejor en soledad el llanto y crece tanto nuestra dicha en humilde oscuridad. Canta y arrulle tu canción sabrosa, mi silenciosa, humilde oscuridad. Canta, que solo a los aplausos dado tu eco prolongado, tu voz interrumpir, debes cantar. No hay sombras para ti, como el cocuyo, el genio tuyo ostenta su fanal, y huyendo de la luz llevando, sigue alumbrando las mismas sombras que buscando va. ¡Qué belleza! ¡Qué comparación! Y el cocuyo se inmortalizó en la voz de Gregorio Gutiérrez González. Gregorio Gutiérrez era más dado a mirar el mundo, a soñarlo, a pensarlo y escribirlo, tal vez que a trabajar. Pero de esa pereza nació una obra inmortal para Antioquia, porque fue una voz amorosa, que amaba la tierra, que la pronunció con palabras sencillas y dulces, sin esas reverberaciones de algunos poetas que creen que con palabras raras pueden descrestar a los lectores o a los oyentes, y cree que diciéndonos cosas que a veces no entendemos mucho, están haciendo gran poesía. Gregorio pensaba lo contrario. Gregorio quería llegar al alma de sus oyentes con la versícula más sencilla, con la palabra más simple, pero la más amorosa de todas. Y le cantó a las cosas sencillas, con palabras sencillas, como este canto a la pompa de jabón. Con tu mano y tus labios, hijo mío, has formado esa pompa de jabón que vuela henchida de tu aliento tibio, tornasolada con la luz del sol. Para ti simboliza la esperanza, simboliza el recuerdo para mí. Con tu soplo pretendes elevarla, ay, y es tu aliento el que la hará morir. Simple, a una pompa de jabón. No se nos ocurre, ¿verdad? Una pompa de jabón no tiene importancia. Pero cuando el poeta la nombra, cuando el poeta le da sentido y convoca a su hijo para que lo acompañe en ese sentido, entonces una pompa de jabón nos cambia. Una pompa de jabón tan sencilla nos hace ver el mundo de otra manera. Y eso es la poesía. Ver el mundo de una manera como nosotros no estamos acostumbrados a mirarlo. Apreciar ese mundo de una manera muy bella, pero al mismo tiempo diferente. Y por eso, amables oyentes, estamos convocando la poesía en este programa, para que se nos abra una ventana para mirar el mundo distinto, para aprender a querer, a amar ese mundo en que vivimos a través de la belleza de la palabra del poeta. Gregorio era, sin duda, un gran improvisador. Escribía los versos tal como fluían de su lengua y de su boca, casi sin corregirlos nunca. Y cada que se le presentaba la ocasión, decía sus cuartetas de una manera tan hermosa que parecía que hubieran sido escritas con mucha paciencia, pero no, eran improvisaciones, como esta. Ya se fue la paloma de su nido y arrulla triste en el ajeno hogar. Paloma blanca, ven, que bienvenido, siempre que vuelva el pródigo será. Ven, paloma, ven acá. Esa mujer de corazón de amianto mis lágrimas no mira, no se conduele al presenciar mi llanto y oyendo mis suspiros no suspira. Cierto día pasó por su casa una mujer muy bella y él preguntó quién era. Le dijeron cómo se llamaba y que había tenido 3 maridos y los 3 ya estaban muertos. Y él pronunció inmediatamente: me han dicho que peligra quien la mira, que quien la ama en el instante muere. Dile por Dios que quien la ve suspira y que aspira a morir si ella lo quiere. Gregorio Gutiérrez nos dejó tal vez una de las obras más importantes de la poesía colombiana, tal vez la que le dio esa fama tan terrible que tiene, que se llama Las Memorias del Maíz. Esa que nosotros celebramos cada año en nuestras fiestas. Esa que convocamos año por año para que nos diga y nos repita cómo se quiere esta tierra y que, como él decía, cómo se habla en antioqueño y no en español. Porque esta producción literaria, este poema enorme que se llama Las Memorias del Maíz, fue escrito en antioqueño, con ese lenguaje sabroso que utilizamos los paisas, con ese mundo de vocablos que nadie más conoce, que el que no tenga un diccionario especial no entiende, que el que viene de otra parte del país, y menos del extranjero, comprende lo que el paisa dice. Vamos a compartir, amables oyentes, algunas estrofas de esas hermosísimas Memorias del Maíz para que Gregorio Gutiérrez González nos siga enseñando cómo se quiere esta tierra. Buscando en dónde comenzar la rosa de un bosque primitivo la espesura, 30 peones y un patrón por jefe van recorriendo en silenciosa turba. Vestidos todos de calzón de manta y de camisa de coleta cruda, aquel a la rodilla, esta a los codos, dejan sus formas de titán desnudas. envainado y pendiente del costado va su cuchillo de afilada punta, y en fin, al hombro, con marcial despejo, el calabozo que en el sol relumbra. Al fin eligen un tendón de tierra que dos quebradas serpeando cruzan, en el declive de una cuesta amena, poco cargada de maderas duras. Con el rostro encendido, jadeantes, los unos a los otros se estimulan. Ir adelante, alegres, todos quieren romper la fila, cada cual procura. No miran en su ardor a la culebra que entre las hojas se desliza en fuga, y presurosa en su sesgada marcha, cinta de azoga, abrillantada ondula. El viento, en su follaje entretenido, con voz ahogada y fúnebre susurra, como un eco lejano de otro tiempo, como un vago recuerdo de ventura. Ved otra vez a los robustos peones que al mismo bosque secular circundan. Divididos están en dos partidas y un capitán dirige cada una. Y a dos manos el hacha levantando con golpe igual y precisión segura, y redoblando golpes sobre golpes cansan los ecos de la selva augusta. Y silbando al caer, cortando el viento, despedazado por los aires, zumba. Sobre el tronco el peón apoya el hacha y el trueno a lejos repetir escucha. Un mes se pasa. El sol del de la altura manda a la rosa vertical su rayo. Ya los troncos, las ramas y las hojas han tostado los vientos del verano. Ya el verano llegó para la quema. La candelaria ya se va acercando, es un domingo a mediodía, el viento barre las nubes en el cielo claro. El lunes de mañana los peones van en la rosa a improvisar un rancho, como hormigas arrieras se dispersan los materiales cada cual buscando. Van llegando cargados con horquetas, estantillos, soleras, encañados, latas y paja y ruedas de bejuco, y todo en un plancito amontonado. ¡Qué hermosura, qué amor por su tierra la de Gregorio! Atan los encañados con bejuco en la larga cumbrera, y formando sobre ellos una reja, acaban de enlatar con ágil mano. Es hora de sembrar. Ya los peones con el catabre sembrador terciado se colocan en fila al pie del monte, guardando de distancia cuatro pasos. Y con un largo recatón de punta hacen los hoyos con la diestra mano, donde arrojan mezclada la semilla. Un grano de frisol, de maíz, cuatro. Cantando alegre siempre la guabina, teñidos de carbón, siguen sembrando, haciendo calles paralelas, rectas, y al llegar la oración, vuelven al rancho. El pajarero niño de 10 años, desde su andamio sin cesar, vigila las bandadas de pájaros diversos que hambrientos vienen a ese mar de espigas. La boba, el carriquí, la guacamaya, el afrechero, el diostedé, la mirla, con sus pulmones de metal que aturden, cantan, gritan, gorjean, silban, chillan. Y es un alegre amanecer de junio. El sol no asoma, pero ya blanquea. Por el oriente, el aplomado cielo con la sonrisa de su luz primera. Y cuando ya los chocolos han florecido, han germinado y ya están listos para comer, nos dice Gregorio: salve, segunda Trinidad bendita, salve, frisoles, mazamorra, arepa. Con nombraros no más se siente hambre, no muera yo sin que otra vez os vea. Pero ay, gran Dios, algunos petulantes que solo porque han ido a tierra ajena y han comido jamón y carnes crudas de su comida y su niñez reniegan. Y escritores parciales y vendidos de las papas pregonan la excelencia, pretendiendo amenguar la mazamorra con la calumnia vil sin conocerla. Yo quisiera mirarlos en Antioquia y presentarles la totuma llena de mazamorra, de esponjados granos, más blancos que la leche en que se mezclan, que metieran en ella la cuchara y la sacaran del manjar repleta, cual isla de marfil que en leche flota como mazorca de nevadas perlas. Y que dejando chorrear el claro la comieran después y que dijeran si es que tienen pudor, si con las papas alguno habrá que compararla pueda. ¡Oh! Comparar con el maíz las papas es una atrocidad, una blasfemia. Comparar con el rey que se levanta la ridícula chiza que se entierra. Esos recuerdos con olor de helecho son el idilio de la edad primera. Son la planta parásita del hombre que aún seco el árbol, su verdor conservan. Y termina diciendo, la cometa enredada en el papayo, los primeros perritos de Marbella. En fin, vuestra vejez será horrorosa, pues no habéis asistido a una cogienda. Gregorio Gutiérrez González, hijo de la ceja del tambo, hijo adoptivo, queridísimo hijo adoptivo de Sonsón, y en las fiestas del maíz, a los que los invitamos, amables oyentes, vamos a revivir y a recrear y a volver a sentir la belleza de los versos de Gregorio Gutiérrez González. Este programa ha llegado a ustedes con la dirección general de Iván Quintero, en los controles Freddy Piedraíta y en la producción y narración este servidor de ustedes, Hernán Tello Gómez. Muchas gracias.